Las hijas de Galia. No queremos la mitad de vuestro infierno. Un cuento en el que de verdad las mujeres somos feminazis. Capítulo 2. El señorito lechuzo explica la injusticia de la naturaleza. Buenos días a todas. Hoy empezamos con uno de los fundamentos de nuestra sociedad. Toda civilización tiene el deber de compensar la injusticia de la naturaleza. Esto es lo que llaman un axioma, es decir, un principio sobre el cual se basa todo lo demás. Este axioma lo desarrollaron nuestras antepasadas en la cima del monte Demos, en el 213 después de Doña Clara. Y es gracias a estas mujeres que hoy podemos... ¡agradecer! ¡Fuera de clase! Maestro, ¿qué es eso de la injusticia de la naturaleza? La injusticia de la naturaleza consiste en que las fuertes oprimen a las débiles. En la naturaleza reina lo que llamamos la ley de la jungla. Es la guerra de todas contra todas, en que la más fuerte gana y la más débil sufre el hambre o perece. Pero esta regla no funciona entre nosotras. Formamos parte de algo llamado civilización. Desde el año 213, después de Doña Clara, la ciencia se ha ocupado de desvelar todos los aspectos injustos de la naturaleza. El campo de investigación es vastísimo y complejo, y requiere un profundo conocimiento de los mecanismos de opresión. Prometo que voy a ser buena. ¿Puedo entrar, por favor? Al señorito lechuzo le hubiese encantado mandar a Lula al despacho de la directora, pero resulta que Lula es hija de la directora Brava, y además él ya ha sido el centro de las quejas de algunos padres que dudan de sus aptitudes pedagógicas. Así que el señorito lechuzo decide tragar y reprimir sus ganas de disciplina. Está bien, pero pórtate bien. Gracias, mi amable. Habla, Fandango. ¿Quiénes son las débiles de nuestra sociedad? ¿Cómo? Usted estaba diciendo que las fuertes deben proteger a las débiles. ¿Quiénes son las débiles? Son las mujeres. Sé que os puede sonar raro, pero reflexionando mejor, la mujer es más débil, aunque se le considere invulnerable. Es la civilización que ha hecho a la mujer invulnerable y al hombre vulnerable. Es el aspecto más genial de nuestra civilización. Es decir, biológicamente la naturaleza ha hecho a la mujer más débil que al hombre. ¿Biológicamente? ¿Pero cómo? La biología es la vida, tal y como la diosa la ha creado. La mujer y el hombre en estado puro. Luego los animales. Al principio ella creó el mundo, y por último a la mujer. En realidad, la mujer debería haber coronado la obra de la creación. No era necesario crear nada más. Pero el ser embrano se sintió solo. ¿Quién sabe? Tal vez la diosa no reparó en que creando un solo ejemplar, la continuación de la especie se vería en serios aprietos. La mujer se quejó ante la diosa, quien tomó un órgano de la mujer para crear al hombre. Esto explica por qué la mujer no posee el órgano más expuesto y más vulnerable de todos los órganos. Esa es la clave de su fuerza. Un hecho que la mujer ha sabido utilizar a su favor a lo largo de la evolución del género embrano. No entiendo nada. Si el hombre es más fuerte físicamente, ¿por qué no se hizo con el poder? ¡Oh! ¡Típico del hombre! ¡Porque es demasiado tonto! No, no. Aquí hay que tener en cuenta el orden grandioso y justo de la creación divina. El hombre, en cuanto fue creado, entendió que pertenecía a la mujer. Entendió que en el momento en el que ella lo deseara, él se vería obligado a... ¡Ah! una adaptación libre realizada por Sangre Fucsia, basada en la novela Las hijas de Galia, de Gerd Bratenberg. En el papel de Lechuzo, Pepe Blanes. En el papel de Lula, Gaels. En el papel de Fandango, Manuel. Y como voz en off, Valentina.